Primeira. No tiene coca mi chuspa, caminito de la Guada con mi cajita reseca, voy cantando una vida. Es su música llorando, una vieja chacarera que en la cota de Santiago la sentí por ver. Caballo galopando por la costa del Bañao y mi pensamiento lejos de la banda al otro lado. Chacarera de la costa, chacarera la mayor, uno te canta por vicio, yo te canto por amor. Hey. Vino llorando del monte, se fue por la cuesta arriba, hermanita de la noche, estrellita de mi vida. Era solo su ranchito, una quincha cumbialera, calentaba sus chocritos en una ollita pailera. Voy a pitar un cigarro, voy a despuntar la charla, convídeme con fueguito, cantemos una vida. Chacarera de la costa, chacarera la mayor, uno te canta.